Ellas levantaron la retención de tareas iniciada por el pago incompleto de los haberes, comunicó la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA. El sindicato aseguró que seguirá llevando adelante los reclamos y el plan de lucha con las medidas que sean necesarias para que la empresa cumpla con sus obligaciones laborales básicas. Esto es lo que está pasando en la revolución de los aviones que había implementado este gobierno. Vamos a hablar de otra parte que es ateniente también a la política nacional. El déficit habitacional aumenta cada año. Las organizaciones sociales marcharon a Desarrollo Social en reclamo de viviendas sociales. La CETEP, el movimiento Evita y Barrios de Pie se movilizaron desde el obelisco hacia el ministerio que conduce la ministra Caroline Stanley para reclamar que se construyan las casas prometidas. Denuncian que a pesar de la crisis habitacional, el gobierno recortó un 40% el presupuesto destinado a vivienda, el mismo porcentaje que estaba hablando el dueño de Andes, la línea low cost que defiende Guillermo Dietrich. En este caso son las viviendas sociales. A pesar de las declaraciones de la ministra de Salud y Desarrollo Social, Caroline Stanley, quien endureció su postura respecto de las manifestaciones sociales, el movimiento Evita, la CETEP y Barrios de Pie salieron esta mañana con una nutrida columna de militantes desde el obelisco hacia la Secretaría de Vivienda, que son encabezada por Iván Kerr, para exigir la construcción de viviendas sociales. Las organizaciones de base denuncian que el déficit habitacional aumenta de a 40 hogares por año, mientras el gobierno consiguió aprobar el presupuesto 2019 con un recorte del 40% para esta área. La movilización es la primera del denominado tridente de San Cayetano, tras el fuerte operativo de la policía de la ciudad que el miércoles pasado impidió que otro grupo de organizaciones de base que estaban encabezadas por el Polo Obrero y otro sector de Barrios de Pie llegaran hasta el Ministerio de Salud y Desarrollo Social para conseguir una ampliación de planes de empleo y un bono de fin de año. El reclamo de esta mañana está centrado en el déficit de 1,5 millones de viviendas sociales y la necesidad de realizar mejoras en otras 2,5 millones de casas en situación precaria, cuando la Secretaría de Vivienda cuenta con un presupuesto más acotado. En paralelo, las organizaciones cerraron un acuerdo de incremento en las asignaciones universales, el bono de fin de año, aunque todavía se tiene que terminar de cumplir, aclaró el dirigente Emilio Pérsico. El escenario de tensión por posibles enfrentamientos con la policía fue instalado desde los gobiernos nacionales y porteños. Seguimos abiertos al diálogo, pero no vamos a admitir extorsiones. El diálogo está abierto, pero no cortando la calle. El que quiere pide una reunión en el ministerio, nos sentamos a dialogar, pero de ninguna manera cortando las calles, fue la advertencia que lanzó la ministra Stanley. Por su parte, el nuevo responsable del área de seguridad porteña, Diego Santilli, aseguró: no vamos a permitir que encapuchados con palos corten totalmente la avenida 9 de Julio. Una cosa es una manifestación y otra es un piquete con encapuchados y palos. En tanto, los movimientos sociales se encargaron de denunciar que de los 40 hogares que cada año engrosan el déficit habitacional de los barrios, el 60% son en la provincia de Buenos Aires, y resaltaron que las cooperativas de trabajo de las organizaciones están en condiciones de cumplir con los planes de obra necesarios para resolver la situación. El problema déficit habitacional que aumenta año a año, sobre todo para las viviendas sociales. De las 62 organizaciones gremiales peronistas tiene el agrado de invitarlo a usted a la conferencia que brindará el compañero prosecretario de Previsión de esta confederación. Rubén Giovannini, en la sede del Sindicato de Químicos y de Petroquímicos, cito, en la calle Pavón, 3707 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día martes 11 de diciembre a las 17:30 horas, horas en el que se desarrollará el siguiente temario. Para todos ustedes, si pueden participar, háganlo. Lo que estamos pidiendo es que la gente que quiere estar con nosotros nos ayude a difundir todo esto. Va a ser trabajadores jubilados estafados y sin justicia el temario que se va a tocar. Va a hablar del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de los derechos y garantías constitucionales no cumplidos en perjuicio de los jubilados, las reformas previsionales y futuras, reformas en perjuicio de los trabajadores hoy y de los trabajadores que van a ser los futuros jubilados, obviamente que van a estar afectados, los reajustes de haberes, juicios, índices a aplicar, y aparte va a hablar de otra gran estafa que fue la última reparación histórica que habló el gobierno. Todo eso va a ser mañana, repetimos, 11 de diciembre, 17:30 horas, entrada libre y gratuita, obviamente también, y va a ser en Pavón 3707 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien, vamos a escuchar, si tengo acá la posibilidad de hacerlo, vamos a ver, se me acaba de ir todo. Tenemos acá un oyente que nos manda un mensaje. Lo vamos a escuchar, un WhatsApp. Adelante, Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Y es así como uno escucha constantemente, más que el año que viene es electoral, electoral al tope, porque no sirve para nada, sirve para esclavizarse más, pero bueno, de la famosa deuda externa, la famosa deuda, que hablan toda la bosta política que tenemos y hemos tenido, todos sin excepción, de Massa, Carrió, la basura que hoy gobierno, todo lo que tuvieron antes, hablan de la famosa deuda, de la deuda externa. Y entrevistados o no, según más o menos, por todos los medios diarreicos de desinformación masiva, Leuco, Fantino, los canales de televisión, toda la basura, Mitre, Radio 10, y hablan de que hay que pagarla, que no hay que semipagarla, que pagarla más adelante, sacar más crédito para pagar este crédito, no es una cosa. Eso es. El anastosismo de intereses y la capitalización de deuda, que nadie, o sea, el pueblo es el culpable, que vive una nube de dope y no se informa, porque la historia y la educación también está controlada por el imperio, no sabe que esa deuda no existe. No existe porque una deuda, dice la palabra deuda, es que cuando alguien le debe a alguien por un intercambio de trabajo o de dinero, lo que sea, o intercambio de bienes, en función de ese papel llamado dinero, para que no exista el trueque, que es ineficiente, y ese intercambio para que sea eficiente, nada más. Acá no hay ningún intercambio. Acá ha venido dinero sucio, sin ningún tipo de intercambio de nada, ni siquiera dinero. Está todo en los ordenadores de estos psicópatas degenerados, nada más, del imperio. Entonces, lo que sí existe el concepto de usura. Ahí sí, para que el pueblo entienda que la deuda y la inflación no existen, solamente existe en la mente de cada habitante, y como existe y es creado en la mente de cada habitante, es como los fantasmas. Si la gente cree, va a tener miedo a los fantasmas. El que no cree, se caga de risa y no tiene ningún miedo a los fantasmas. Entonces, la famosa deuda que va a matar tanta gente y va a coaccionar y hacer el trabajo pesado de tanta gente, es lo que hay que eliminar para siempre de la mente de las personas, que no existe. Y cuando escucha usted un político que habla de pagar la deuda o de financiar la deuda, a ese político asqueroso es el que hay que eliminar y no votar, empezando por ahí. Muchas gracias. Muy bien, Héctor de Chivilcoy se comunicaba con nosotros. lo hacía al teléfono de la radio, que es el 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-64. Crisis 2019, proyectan un dólar de arriba de 50 pesos, caída real de salarios y tarifazos encima del 30%. Los tres años de administración de Cambiemos cerraron con fuerte inflación, desplome del poder adquisitivo, el consumo y la industria, rojo comercial y aumento de pobreza e indigencia. Desde el gobierno vaticinan que habrá un repunte en el año 2019, pero una consultora anticipó un escenario complejo para el año en que Macri buscará seguir en la rosada. El cierre de 2018 no solo dejó en Cambiemos la conclusión de que todas las variables macroeconómicas son negativas tras tres años de gestión, al mismo tiempo que los índices sociales se encuentran en niveles peores que en 2015, sino que abren interrogantes respecto de qué pasará en 2019, el último periodo de administración de la alianza oficialista, que encontrará al mismo tiempo su presidente Mauricio Macri en busca de su reelección. Y en ese contexto, a pesar de que desde el gobierno vaticinan que habrá un repunte a partir del segundo trimestre, según el informe anual de la consultora para el año 2019, se prevé una suba del dólar hasta 51.50, lejos de los 37 o 38 actuales. Se proyecta como el escenario más probable esta suba de casi el 30% en sintonía con la inflación. Si bien valora positivamente el esquema de bandas cambiarias del Banco Central, Ecolatina advierte que la dinámica cambiaria atravesará riesgos nada despreciables a partir de la incertidumbre electoral y las dudas acerca del repago de la deuda que podrían llevar al dólar a perforar transitoriamente la banda superior. En materia tarifaria, los principales servicios públicos crecerían entre un 32 y un 33% en el marco de una búsqueda de equilibrio entre las intenciones electorales del oficialismo y las exigencias fiscales pactadas con el Fondo Monetario Internacional. En cuanto a los salarios, Ecolatina afirmó que en el 2019 comenzará con significativos aumentos salariales productos de la cláusula de revisión impuesta en muchas negociaciones paritarias de este año, que cerrará con una inflación del 45% aproximadamente, que posteriormente se sumarán a las negociaciones propias de dicho periodo. En consecuencia, los salarios formales exhibirían un alza del 35% el año que viene, registrando mayores subas que el dólar y las tarifas de servicios públicos a lo largo del año 2019. Si bien estos aumentos se ubicarían algo por encima de la inflación, que rondaría el 30%, al tomar el promedio inflacionario anual, los ingresos reales marcarían una nueva caída promedio cercana al 2% interanual. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Mi fiebre por los chuchos y mi alma de jugador andaba de mal en peor, yo que me daba de duro. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación arco flaca con la compra de un yobaño. Me hice trompa y entrené. Lo único que me faltaba, siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera. Y dígame, socio, ¿le salió bueno el caballo? Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarlo de la misiadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a Don Mamerto, un veterinario púa, que salvó a Lungo Garúa cuando lo daban por muerto. Mancarrón, fiaca, panzón y mañero, parecía un cadenero del tiempo de la inundación. Lo llevé pa'l corralón del pelado Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas pa'l nacional. Y salvado el cantor con todos los guitarristas y los muchachos. Con el hice maravilla, mi matungo progresaba, en pocos meses marcaba 6-2 un quinto la milla. Lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie, eso renovó mi fe en mi fantástico pingo, y un histórico domingo, no sé si ya te conté. La última vez le tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque. Cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo, Artigas se sintió enfermo y Lenny se las tomó. Millo Vaca se alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante, parecía un elefante en un mitin de ratones. Flor de caballo, amigo. A este caballo solamente le faltaba el guarda de la vía, amigo. La indiada gritó. Y ahí fue el merengue, Dios mío, un tungo ranó pa'l río, los otros se desbocaron, datos y pingas fallaron, nunca se vio nadie igual, y mi robusto bagual, al tranquito y sin alarde, llegó 3 días más tarde. Tiempo Nacional, entramos en los últimos minutitos del programa del día de hoy. Tengo acá un mensaje que nos dejó el amigo Moyano, Juan José Moyano de Ezeiza, que se comunicó con nosotros y nos deja una carta que yo la leí también, que es una durísima editorial de una periodista española que se llama Cristina Cubero Alcalde, que es subdirectora del diario El Mundo Deportivo de Barcelona. Hace algún momento tenemos para compartirla, y se trata de cómo estamos dejando pasar oportunidades y cómo nos estamos dejando robar, como en la época de la colonia. No solamente pasa en el fútbol, sino que pasa en todos los órdenes de la vida nacional. Les reitero por última vez que mañana a las 11 de diciembre a las 17:30 horas en Pavón 3707, que está ahí el Sindicato de Químicos y Petroquímicos, va a estar Rubén Giovannini dando una charla con entrada libre y gratuita. Todos los que puedan acercarse, háganlo, porque es importante, porque lo que se está preparando es la gran movilización que se va a hacer el día 18, el otro martes siguiente, a las 9 de la mañana en tribunales. Se va a hablar de la problemática del jubilado, de los trabajadores, de los jubilados estafados y sin justicia, del artículo 14 bis, de la reparación histórica, de los reajustes de haberes e índices a aplicar, de las reformas previsionales, de todo lo que los derechos y garantías constitucionales de los jubilados y pensionados. Ahí va a estar, todo eso va a ser el temario, y hoy a las 9 de la noche va a estar Rubén participando. Lo acaban de invitar a un programa de Crónica TV donde ahí va a estar participando, así que los que puedan verlo también ya lo saben, que sería hoy a las 9 de la noche, mañana a las 11 ahí en la calle Pavón 3707, y el próximo jueves creo que hay marcha y radio abierta, ya se lo vamos a confirmar en el día. Mañana no es radio, lo encontramos en la radio a partir del día miércoles. Y vamos a dar la última información, vamos a hablar con respecto a la política internacional. No sé si ustedes estuvieron viendo televisión, si lo hicieron seguramente ya saben lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en París, lo que está pasando en Francia, con los llamados chalecos amarillos, que están irrumpieron. Hoy tuvo que salir Emmanuel Macron, el presidente de la nación, a hablar, porque se está poniendo el caldo demasiado espeso. Los chalecos amarillos redoblan la apuesta, dice este informe, elevan sus reclamos en Francia, hablan de justicia social y la dimisión, y piden la dimisión directamente de Emmanuel Macron. Los manifestantes no dan el brazo a torcer, advirtieron que mantendrán la protesta en todo el país, algunos de ellos, no obstante, se diferenciaron de los radicales que provocaron disturbios en los últimos días. Odiamos a la prensa, dice, vamos a partir la cabeza. Así reaccionó un chaleco amarillo ante una pregunta que le hizo un periodista del diario español ABC acerca del Arco del Triunfo este sábado, en una nueva jornada de violencia en París y en otras ciudades de Francia. Sin embargo, no todos los manifestantes están a favor de los disturbios que fueron provocados en los últimos días, aunque admiten, a veces parece ser la única vía para hacerse escuchar. Corinne, que es una mujer parisina de 53 años, recordó que el pasado 27 de noviembre salieron a las calles de forma pacífica, pero nunca nadie nos escuchó. Recuerdan que las primeras se habían manifestado por la suba de los combustibles. Este sábado las autoridades detuvieron a 1.723 personas en todo el país, luego de violentos enfrentamientos entre los chalecos amarillos y las fuerzas de seguridad. Los choques provocaron graves destrozos y hasta saqueo por parte de los manifestantes más extremistas y violentos. Una tienda de Apple, por ejemplo, fue desvalijada en Burdeos, pero detrás de estos hechos de violencia hay reclamos genuinos. Pedimos más justicia social, no sé si les suena, más justicia social. Siempre pagamos los mismos. Nosotros, a diferencia de los ricos, no podemos llevar nuestro dinero a Luxemburgo, denunció Corinne. La mujer, que es oriunda de París, apuntó directamente contra el presidente Emmanuel Macron. Tiene mucho ego y solo piensa en sí mismo. Otras manifestantes, por su parte, enumeró algunos de los principales problemas que atraviesa. Somos una mayoría los que vivimos con menos de 1.200 euros al mes. Tenemos un problema con el salario, con la subida de los precios, el alquiler. Y no dudó al considerar que el jefe de Estado debe dimitir. Macron nos desprecia, solo favorece a la gente de la alta sociedad. Cualquier comparación con nuestros países de acá de Sudamérica es simple coincidencia. Las zonas rurales son completamente olvidadas, opinó Marion Sentier, de 33 años y oriunda de Bretaña. Cerca del Arco de Triunfo, un seminarista católico se unió a los chalecos amarillos sujetando un cuadro de la Virgen, alentó a los manifestantes a seguir adelante, pero pidió no caer en actos de violencia. He venido para estar ahí donde la gente sufre, para escucharles, para intentar ser la presencia de Cristo, me dijo. Muy bien, hoy salió a hablar Macron, les ofreció 100 euros, creo, de aumento al pago mínimo, les ofreció si los empresarios pueden hacer un aporte para darles antes de fin de año lo que acá vendría a ser el bono, ¿no? Lo que acá le ofrece Macri como bono, allá lo está diciendo Macron, y hay un estado de semisitio en Francia, cuando los pueblos agotan su paciencia, decía el general, suelen hacer tronar el escarmiento. Muy bien, y eso está pasando no solamente en la Argentina, no solamente en otros lugares de Sudamérica, sino que también empieza a pasar en los lugares donde nosotros conocíamos como primer mundo. Eso está pasando en todos lados. Las políticas son todas iguales. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la República Argentina. Les reitero, mañana a las 17:30 en Pavón 3777, Rubén habla sobre jubilaciones, trabajadores jubilados estafados y sin justicia. Entrada libre y gratuita, es el Sindicato de Químicos y Petroquímicos, Pavón 3707. Y después, a partir de las 21 horas, va a estar en Crónica TV, donde le van a hacer reportajes. También, obviamente, va a hablar del tema jubilados. Nosotros nos reencontramos acá en la radio el día miércoles, cercano a las 17 horas. Gracias por habernos escuchado.